Fiesta en el aire con la sonora de Nelson Ferreira. Óigalo como reparte, míralo que alegre está, cantinflita y la tumbadora, aquí lo van a escuchar. Mírenlo como se goza, escúchenlo para bailar. El tumbao de Chico Reyes, se lo vamos a demostrar. Apreta Cano Romero, lleno de inspiración, con el piano de la sonora, todo va a vacilar. Óyelo para que puedan gozar, óyelo para que puedan gozar.